Señores, hola, hola, hola, que diría Santiago Girón, nuestro maestro. Es el último planeta Duna del curso, el que comienza justamente ahora. ¿Cómo pasa el tiempo, Es tremendo. Con la Duna.es para más información. Con Juanma Beltrán en el micro número uno. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes, Antonio. Fíjate, parece que fue ayer cuando empezábamos. Sí, este curso. Y fue en el 2006. Sí, bueno, ya. Por ahí, sí, ¿no? Sí. Yo digo este curso, esta temporada. Uh-huh. Y ya estamos terminando. Es el quinto aniversario. Uh-huh. Y el último programa dentro del quinto aniversario que va a seguir cuando comience el curso. Uh-huh. ¿Qué bien lleva las cuentas? Es un lío, es un lío. Lo vamos a explicar. Te voy a pasar el teléfono de Montoro para que le arreglen las cosas. Javi Sánchez, hola Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, un poquito de calor. ¿Te da pena de que se acabe el curso o estás deseando ya? Pues sí, me da pena, pero bueno, siempre es bueno descansar un mesecillo y volver con las pilas recargadas. Viene bien. Y una sorpresa, aquí en Persona Humana, nuestro querido y compañero famoso en el mundo entero por tocarnos la trompeta como Los Ángeles, como nadie, y por informarnos habitualmente con su gracejo sin igual, que ha vuelto desde Logroño. Sí, ya he vuelto. Volveré amigo, como Terminator. El amigo Ramón ha regresado. Ramón, ¿cómo estás? Pues estoy magníficamente bien, he vuelto aquí al calor porque allí en Logroño, pues no sé cómo lo hacía, pero no había un fin de semana que no me lloviera. Que no te apañas, no te apañas. Bueno, Sebastián, ¿qué pasa con la bandejita? Hay que decir que Sebastián trae una cosa que nos prometió Ramón. Sí, señor. Es un nombre de palabra. Que patrocina el último planeta Duna de la temporada. Uh-huh. Y además vamos a ofrecerle a nuestro invitado ilustre, porque para acabar el curso tenemos invitados ilustres dentro del panorama cómic. En este caso dentro del panorama cómic y también de lo musical. Ahora vamos a presentarlo, fanfarria de invitados ilustres en Planeta Duna. Bueno, decía yo que es un creador de cómic, pero destaca sobre todo, y seguramente muchos lo conocemos, por ser el bajista de una de las formaciones más destacables y destacadas en los últimos años dentro de la música en nuestro país, de La Frontera. Desde hace 28 años, si no estoy yo equivocado. Es además presentador y actor en algunos programas, lo ha sido, de la mítica Bola de Cristal, de Lolo Rico, a principios de los 90. Lo que mucha gente no conoce, y lo va a conocer hoy en Planeta Duna, es que nuestro invitado es creativo publicitario, diseñador gráfico desde mediados de los 80, o sea que ya he huido un poquito, habiendo grabado y producido numerosas bandas sonoras para cine, televisión y publicidad. Y ha creado series también y spots de animación, y ahora se ha atrevido con su primer cómic, The Flystones. Señoras y señores, con todos ustedes, el gran Tony Marmota. Yo pido un aplauso para él, antes de presentar. Muchas gracias por los piropos. Hola, Tony, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, bienvenido al Planeta Duna. Estamos pues muy orgullosos de contar contigo hoy para cerrar el curso. Y ahora Juanma, Javi, Ramón te van a empezar a lanzar preguntas para romper el hielo. Antes de nada, ¿hay algún dato que quieras matizar de esta mini biografía o mini currículum que hemos ofrecido? No, bueno, es todo cierto. Lo único que, bueno, en La Bola de Cristal colaboré con Lolo Rico, pero luego fui presentador en el programa inmediatamente posterior, que se llamaba Pasando. Perfecto. Estamos en los dramáticos también con Hugo Stuben de realizador y tal. Y sigues, por supuesto, con La Frontera. Sí, ahí estamos. Como habéis dicho, desde hace 28 años estamos al pie del cañón. Pues Juanma, o Javi o Ramón. Bueno, a mí lo primero es obviamente agradecerle que estoy con nosotros, una leyenda del rock español, pero aparte de eso lo tenemos la faceta quizás pues, más desconocida de Tony Marmota. Y yo una pregunta que tengo que hacerle o que me gustaría hacerle, viendo un poco así el trabajo ese del tema de los Flystones, hemos visto en alguna que otra entrevista que eres bastante amante del underground americano y... Sí. Y tiene bastante influencia. ¿Del underground, por ejemplo, español también has tenido alguna influencia? Hombre, siempre me ha gustado mucho el Víbora y recuerdo pues cómics de Anarcoma. Y, pero vamos, así español, de las cosas que más me han gustado de siempre, pues Mauro en Trialgo, que siempre ha tenido guiones muy rockeros también. Uh-huh. Y Kudlas, pues no sé, también ha sido un referente tanto para como para mí a nivel gráfico. Uh-huh. Pero vamos, así de underground español, pues sí, de las cosas que salían en el Víbora, me gustaba mucho Max y me gustaba mucho también Nazario. Uh-huh. Pero vamos, siempre me ha gustado más la onda esta americana, porque la veía como... tenía un punto más musical que el underground español. Hola, Tony. Mira, soy Juanma. Te voy a preguntar, ya que Javi ha comenzado mencionando The Flying Stones, y a lo mejor alguno de nuestros oyentes pues no conoce precisamente este proyecto, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo haría, en pocas palabras, que la gente visualizase, porque esto es radio, ese trabajo? No, es que visualmente es muy atractivo, pero de alguna manera cuéntanos el concepto del proyecto y un poquillo cómo surgió. Hay mucho trasfondo detrás, porque bueno, en realidad esto surgió hace 5 años, pues quería hacer una banda, pues eso, llevo desde los 16 años encima de los escenarios y quería hacer algo que se saliera un poco de la norma. Entonces claro, a mí siempre me ha gustado mucho tanto el cómic como la música, son mis dos pasiones, y mi idea era juntarlo. Luego coincidió también que en aquella época pues empecé a trabajar también bastante pues haciendo sonido para cine y publicidad. Y nada, pues haciendo el sonido de unos dibujos animados se me ocurrió que podía hacer yo eso mismo. Entonces, bueno, la idea original es que somos una banda real, que damos conciertos y sacamos discos, que tenemos nuestra propia serie de animación y ahora nuestro propio cómic, en el sentido, pues como pudiera ser antaño los Jacksons o Frío Amarillo. O sea, nosotros somos los personajes del cómic y de los dibujos animados, son caricaturas de los músicos, vamos. Tiene también mucho que ver con gorilas, lo que pasa que eso es más virtual, nosotros somos gente real que tenemos nuestra propia serie y nuestro propio cómic, decirlo. Bueno, acabas de comentar, bueno, soy Ramón, y quería preguntarte, Tony, que acabas de comentar que te has tirado 5 años para hacer esto, pero ¿cómo te se iba ocurriendo conforme de pronto tenías la idea y tenías que escribirla, o estaba allí, que tenía el bajo, soltaba el bajo y cogía un folio? Sí, no, ha habido momentos, recuerdo al principio de hacer conciertos, cuando todavía solo teníamos un capítulo, una serie de animación, pues proyectábamos el capítulo, y para enseñar parte del proyecto, pues hacía... con acrílicos, acuarelas, grabados, hay un montón de movidas. Y pues nada, un poco era pues eso, la manera de intentar juntar el mundo musical y el mundo gráfico de alguna manera. Entonces, ¿cómo se hizo? Puede ser bastante más interesante, ¿no? Tony. Sí, no, ¿cómo se hizo? Ya te digo que a lo que iba, había momentos en el que estaba grabando canciones y estaba con el lienzo pintando simultáneamente, igual estaba cantando y pintando. Pero vamos, hoy en día me lo distribuyo mucho mejor, porque al final si estás haciendo varias cosas a la vez es como muy muy peligroso. Prefiero acabar una y continuar con la otra y esperar a que esté todo acabado para presentarlo que simultáneo. Te he leído que aprendiste a dibujar por accidente. Sí. Y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, bueno, pues tuve un accidente de moto a los 16 años y, bueno, claro, pues con 16 años tuve un año con las dos piernas rotas y sin salir de casa prácticamente, entonces, sobre todo los primeros meses. Entonces, claro, pues mis amigos me traían cómics, a mí siempre me había gustado mucho el cómic también, y claro, cuando ya te los has leído todos, pues se me ocurrió ponerme a copiarlos e intentar aprender a dibujar. También en esa época aprendí a tocar, pues claro, en la cama ya te iba a tocar la guitarra... dibujar, tenía una ampliadora que me compró mi padre con 8 años y revelaba fotos desde la cama, pues yo qué sé, matando el tiempo. Me da a mí que no había PlayStation entonces, ¿eh? No había Play, ni había nada de esto. Había dos cadenas, además. Es cierto. Bueno, te vino muy bien entonces el accidente, ¿no? Bendito accidente, porque claro, empezaste a dibujar, empezaste a tocar... Ha traído consecuencias positivas, eso es interesante. Si le pasase a un muchacho de ahora no serviría de nada, porque sería el número uno jugando al Mortal Kombat o alguna cosa de esta, pero aparte de eso... al Angry Bird. Sí, el Angry Bird. Tendría una cantidad de followers en Twitter, no sé, impresionante, pero aparte de eso no haría nada productivo. Pues sí, seguramente, la verdad es que, claro, antes tenías menos posibilidades de ocio y te tenías que buscar la vida más. No sé, a mí me dio por esto, igual otra gente le hubiera dado por otra cosa. Claro, seguramente. Tony, tenemos unas preguntas recurrentes que las hago yo, que soy el payaso de mi color del grupo, ¿sabes? O sea, están los serios y yo soy el que pregunta chorradas normalmente, según aquí los payos, ¿sabes? Que bajo mi punto de vista son preguntas con mucha sustancia. O sea, la primera de ellas es, dentro de tu afición y además como creador, podemos decir ya, de cómic, ¿cómo ves el tema en cuanto al cómic español? ¿Cuál es el estado de salud? Es decir, ¿está muy malito, está en la UCI o está en planta ya? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que está viviendo un gran momento, la verdad. Vamos, no sé, yo de hecho presenté el cómic No es para estar sobrio en el Salón del Cómic, que era la segunda, en el de Barcelona, que era la segunda vez que iba en mi vida. Y claro, ya fijándome más, pues aluciné la cantidad de publicaciones anuales que salen. Y luego, nada, hablando con editores y con tiendas, pues nada, me comentaban que el cómic está viviendo un gran momento a nivel internacional. Y bueno, que aquí también, lo que pasa es que, claro, desgraciadamente en este país estamos con una crisis muy grande, entonces lo que están haciendo muchos editores es abrir camino fuera de España. En concreto, mi libro, pues o sea, Diablo Ediciones lleva un par de años editando obras de sus autores en Estados Unidos. Y el mío sale en Estados Unidos a mediados de agosto y hasta la venta. Estado distribuyendo ahora. Entonces, nada, un poco eso, si hay buena cantera, hay buen material y hay mercado, quizá aquí más reducido, pero los editores están intentando abrir caminos. A lo mejor tampoco hemos comentado, bueno, lo hemos dicho mencionado, Flystone no tiene nada que ver con los picapiedras, ya has comentado, viene de las moscas. Es una analogía entre los picapiedras y los Rolling Stones. Más o menos, sí. Claro, claro. Tener que ver con el dibujo animado y tener que ver con la música. Sí, pero de momento al principio es porque... No hemos acertado, pero... son mosquitas, los personajes son moscas, ¿no? Y, sí, son moscas. Y tienen un juego de... Flytown. Es una ciudad ficticia que, bueno, es una mezcla de ciudades que donde ha habido rollo musical, pues en Nueva York del CBD, en Londres del 77, en Madrid de la movida, Ámsterdam, y ahí transcurren las aventuras de nuestros amigos. Es una ciudad donde hay un malo malísimo, un magnate que es Don Moscardón, que quiere acabar con el rock and roll, y ahí transcurre sus aventuras. Me gusta a mí lo de los juegos de palabras para los nombres de los personajes. Mosquita Muerta, sí. Moscardón, un personaje favorito, sí. Y no digas tú, porque el tuyo será. ¿Personaje favorito? El mío, bueno, yo soy Mosquita Muerta. Por eso Mosquita digo, muerta, es que más mola, pero no vale decirlo, el tuyo. ¿Algún otro? Ah, mi personaje sí. Favorito. Hombre, no sé, todos los he hecho con mucho cariño. Representan un poco estereotipos también del mundo de la música, de alguna manera, con mucho humor. A veces gusta más dibujar algunos. A mí, cuando tengo personajes, hay alguno que, de alguna manera, me resulta agradable dibujarlo. Me encanta dibujar este personaje. Hay otros que son difíciles, después te molesta dibujarlo. No sé si te pasa a ti también. Bueno, yo estoy con los cinco estoy muy, muy contento, pero vamos, quizá el que más me guste de todos es Norma. Que más me gusta dibujar, en sí, todos de todas maneras, psicológico de alguna manera tienen algo de mí. Claro, entonces, claro. Algo de mí está repartido en los cinco, pero todo eso mezclado con los estereotipos típicos de pues el bajista es así, el batería es así, el cantante es igual, para un poco todos esas risas que hacemos los músicos entre nosotros están un poco reflejadas. Por darlos a conocer un poquito a nuestros oyentes, la cantante sería Moscona, que es Lugarx, luego es la Madonna de Flytown. Luego estaría Moscovaine, creo que, no sé si es Moscovaine o Moscovaine. Sí, Moscovaine, que es Nico. En inglés es Moscovaine, pero en español hemos dicho Moscovaine. Es un clon de Kurt Cobain, por así decirlo. Piensa que solo va a triunfar el día que se suicide. Es un tío depresivo, le gustan las armas. Que sería Nico Álvarez, también de La Frontera, ¿no? De tu grupo. Sí, Nico también es. Sí, y ahora está tocando también en los Flystones Kiko Maqueda, que era el primer guitarra de La Frontera, el original. Ajá. Luego Norma, que es Isabela, que también viene de bastantes bandas de garaje. De garaje, sí. Estaría Toti, un batería que sí, también estuvo en La Frontera. Está inspirado en Toti, es el único que no es real, el que no es un músico real de la banda. Claro, porque... Está inspirado en Toti Árboles, que fue batería de La Frontera y de Parálisis Permanente, sí. Hasta que se murió, no recuerdo muy bien si fue el año 93 o 94. El 89 tenía yo. Una especie de homenaje a Toti, que fue un gran batería y que, bueno, que lo llevamos en el corazón todavía. Y luego dices tú, Tony, que la parodia más cruel es la tuya. Dices, mi personaje es siniestro, depresivo, gafe, pero el que dirige a la banda de alguna manera. Sí, porque hay quien lo dirija, entonces alguien tiene que hacer las riendas. Sí, no sé, tampoco soy tan cruel. Soy un poco así también, ¿eh? O sea que la vida más o menos te autodefines así, ¿no? Un poquito, ¿no? No, tampoco tan exagerado, sí soy muy feliz. Todo el lado positivo. Javi, Ramón. Pues sí, no, yo iba a preguntar eso, pero ya estaba explicando que básicamente es como ver medio frontera, medio estereotipo del mundo, pero de los dos mundos, el del cómic y el de la música, ¿con cuál te quedas? Porque básicamente tienes que estar en uno de los dos al mismo tiempo, ¿o cómo lo haces? No, estoy a caballo entre ambos, ya te digo, son mis dos pasiones y encontré primero en el dibujo animado el hecho de poder juntar este mundo gráfico y de cómic con el mundo audiovisual y la música, porque claro, pues los dibujos animados pues puedes meter canciones, puedes hacer videoclips, puedes hacer otro tipo de cosas. Ah. Y luego el paso al cómic, pues bueno, fue más o menos, más que nada porque claro, en realidad lo que yo hago es dibujo animado de autor, soy yo solo el que lo hace. Entonces claro, hacer yo solo cosas, guiones largos, pues es un problema, me puedo tirar pues un año para hacer una cosa que en cómic pueden ser 25 páginas. ¿Y no has pensado en tener una banda de música? Uy, perdón. ¿No has pensado en tener una banda de música y...? Uy, estamos sincronizados. estamos por lo que valemos. ¿Continúa tú o continúo yo? Venga, dime. No, te iba a preguntar si no has pensado tener una banda de música y una banda para el dibujo. ¿Ya tienes dos bandas? No, lo interesante es que sea lo mismo, por lo menos me parecía a mí. Vamos, era algo que nadie había hecho en este país y bueno, lo he intentado. Uh-huh. Hoy en día me he enterado por una amiga realizadora que está haciendo un curso de transmedia, que lo que yo hago tiene nombre, que es eso, transmedia. Que parece ser que es que muchas disciplinas diferentes sobre centradas en una misma idea. Entonces, bueno, eso parece ser que está empezando a hacer la gente también, por ahí, y cosas similares, pues eso. Distintas disciplinas artísticas o creativas en torno a una idea única. De todas formas, el pack, digamos, como se vende tanto el disco, incluye creo que el cómic, ¿no? No, el cómic viene solo, porque claro, solo. Mi editor viene del mundo del cómic y decía que no se atrevía a meterse en el tema musical, que no lo controlaba y tal. Uh-huh. Pero dos años antes hemos sacado un DVD con toda la serie. Uh-huh. Y que venía ahí un CD con el primer disco de los Flystones. Venía también un juego, el juego de la mosca, que era una oca rockera y un montón de hechos. Sí, realmente eso es lo que te quería preguntar. ¿Crees, por ejemplo, que ese tipo de cosas pueden darle como un valor añadido a un DVD o a un CD? O sea, con trabajo artístico extra que pueda incluso, bueno, pues plantearse a la gente con el tema de la piratería, sobre todo, ¿no? De en vez de coger y piratearlo, pues bueno, pues acercarse a la tienda y comprarlo, porque ya no solamente estás comprando un CD con 10, 15 canciones, sino que aparte te lleva un cómic, te lleva un DVD, te lleva un trabajo, digamos, más completo de artista, ¿no? O sea, cómic, animación, sí, música. Esa es la idea original, ¿no? O sea, bueno, ten en cuenta que hoy en día tanto sacar discos como sacar vídeos no es algo que sea un gran negocio. Ya. En cualquier caso, yo me planteo todo esto, lo hago porque son mis dos pasiones, ¿no? Pero entonces, bueno, ahí está mi trabajo y ya está. Uh-huh. Lo único que sí que he notado que en el mundo del cómic el tema del pirateo se nota menos. Pues claro, a la gente que le gusta el cómic, pues ya no solo leerte la historia, impresión, el papel, los colores. Claro, tenerla. Otro valor claro, añadido. Claro, claro. Tony, estamos llegando ya a los últimos minutitos. Yo sí querría recordar que todos los cortos, vídeos, temas, incluso de Flystones, están en una página web que es www.flystones.com, si no me equivoco yo. Sí, tenemos... hay directos de conciertos también, hay cosas. Uh-huh. Tenemos toda la información. Y ahora la segunda pregunta y definitiva, recurrente y chorra del planeta Duna. Perdóname, pero es una encuesta que estoy realizando, que llevo ya, pues eso, las 5 temporadas con ella. Sí. La pregunta es, ¿eres zurdo o diestro? Soy diestro. Eres diestro. ¿Y tienes algo en contra de los zurdos o no? Que se manchan la mano, si no. Es que no se puede ser zurdo y dibujante. En absoluto, mi hija es zurda, de hecho soy. Ole ahí, un aplauso para Tony, señoras y señores. Que es diestro, pero tiene una hija zurda, por lo cual tiene mucho cariño y afecto por los zurdos. Bueno, cuando su hija sea una estrella del cómic, la entrevistaremos dentro de 20 años, 10 años, si estamos aquí, y le preguntaremos... ¿Quién fue que te dijo que...? No, lo he dibujado, desde luego. ¿Ves? que los zurdos debían desaparecer o algo así. Pero eso lo dijo, no recuerdo, pero... Bernardo, puede sí, ser. Sí. Bernardo Muñoz, puede ser. Hubo un momento muy tenso, Tony, en el programa, que un dibujante dijo que los zurdos deberíamos desaparecer. A la hora del cómic, ¿eh? Hubo otro dibujante que dijo que eran los hijos del diablo. Pero, en fin, son momentos que quedan ahí. Tiene que entender, Tony, que aquí al señor Almécija, el locutor nuestro, sí, intenta explicarse por qué dibuja tan mal. Claro, y parece claro ser que quiere aplicarlo a que es zurdo, pero yo claro creo que no. Porque tenemos el talento en otros lugares, ¿eh? No tenemos. Bueno, querido Tony Marmota, ha sido, ya digo, un gustazo enorme pues el cerrar este curso contigo. Por cierto, vais de gira, supongo, ya con La Frontera este verano, ¿no? Sí, estamos ya de gira. No tenemos tanto como otros años, pero sí, estamos ya haciendo muchas actuaciones de verano y eso. Y lo dicho, como creador de cómics, como dibujante, con esta ópera prima, que no deben perderse nuestros amiguitos y nuestras amiguitas con The Flying Stones. Lo dicho, estamos en contacto, Tony. Un abrazo muy grande. Un abrazo a vosotros. Muchas gracias. Nuevamente, hasta luego. Bueno, impresionante, ¿eh? Tony Marmota. Estoy aquí en Planeta Duna. Sí, que más bajo. Es un crack, en todos los sentidos además, ¿eh? Sí. Creativo, o sea, lleva casi 30 años con La Frontera, con Javi Andreu y compañía. Y bueno, pues esta faceta, como él nos ha contado, ya le viene de atrás, ¿no? Lo de crear, en este caso, cortos, spots publicitarios. Hay mucha gente, muchos músicos que les suele pasar esto. Por ejemplo, lo de Eduardo Aute hace unos cortos artísticos escandalosos. Pero vamos, tenéis que verlos. No sé si habéis visto uno que es sobre un perro. No. Es largo y además están todos los dibujos hechos a lápiz. A una calidad brutal. Y como ese... Se me viene a también dos o tres más, pero que no es raro encontrarte gente que si te gusta la música, te guste el cómic. A mí, por ejemplo, me encanta mucho la música, me encanta mucho el cómic. O sea, es que es muy raro que... Pues estamos a punto de escuchar pues un resumen de momentos destacables de este curso, aquí en Planeta Duna. Especial entrevistas, pues no sé, con Vizcarra, por ejemplo, con Bernardo Muñoz. Trocitos de las secciones estelares del bueno de Fran Carmona, de Ruth Martínez, ese viaje en el tiempo, ¿os acordáis? Sí. ¿Quién más? Antigirón también, por supuesto. No sé si queréis añadir algo antes de pasar a escuchar este especial refrito. No, yo estoy ya encerando la tabla para irme a coger unas olas. Recordad que no debe de irle especialmente mal, porque me parece que no le hemos preguntado, pero que estaba preparando ya un segundo tomo. Sí. De los Flystone. Bueno, no le hemos preguntado por futuros proyectos, pero evidentemente ese segundo tomo, e incluso no sé si un tercero, estarán en su mente y quién sabe, posiblemente encontraremos todavía más cosas. Ya tendremos ocasiones de volver a intentar entrevistarlo. Pues una asignatura pendiente para el próximo curso, ¿eh? Por ejemplo. Y hay otra que no vamos a avanzar nada, ¿eh? Pero en septiembre, la vuelta a la temporada 2012-2013. Puede tener un momento... Puede ser mítica. Sí. Puede ser un momento mítico aquí en Planeta Duna. Sí, legendaria. Estamos trabajando en ello. Bueno, nos quedamos con este especial Planeta Duna. En la próxima temporada, mucho más. Bueno, está el teléfono, ni más ni menos. Todos en pie, por favor. Joan Vizcarra Carreras, desde Barcelona. Querido Joan, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos por aquí? Pues muy bien, ya te digo que estamos ahora mismo que no cabemos en nosotros mismos, o sea... Es un honor, amigo, es un placer estar con vosotros y venga, aquí estamos para lo que dispongáis. Oye, ¿qué te ponemos de beber? ¿Mirinda de qué? ¿De pues, naranja? De... Una mirinda me parece cojonudo, porque te recuerda los tiempos de criajo. Claro. Mirinda Fanta, ¿no? Evidentemente, sí. Más que limón. Pues venga, va. Una de limón para Joan Vizcarra Carreras. Yo voy a decir algunos datos tuyos. Si no estás de acuerdo, levantas el dedito y te manifiestas, ¿vale? En principio, naciste en Montblanc, en Tarragona. Correcto. En el 67, más o menos. Por ahí. Eres licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Empezaste en el terreno de la ilustración colaborando para agencias de publicidad. Trabajaste durante 2 años para la empresa de dibujos animados Delta Group. Sí. En spots publicitarios, en series de televisión. En el 91 empezaste a colaborar con El Jueves, donde sigues actualmente. Y como diría aquel, más fuerte que nunca, ¿no? Bueno, sí, ahí estamos, aguantando. En los Juegos Olímpicos de Barcelona comenzaste a colaborar con el diario Avui, donde creo sigues ilustrando para El Dominical.

Y bueno, el verano del año, no recuerdo exactamente el año, 80 y tanto, no llegó al 90, pues decidí, vamos, recuerdo perfectamente incluso el día en el que estuve barajando posibilidades. Y bueno, al final la decisión estaba clara desde incluso antes de planteármelo, vamos, la verdad es que no había otras posibilidades, lo tenía clarísimo. Quería dedicarme, lo veía arriesgado, era muy muy iluso, porque la verdad es que no tenía ningunos datos a los que aferrarme a la hora de planteárselo a mis padres. Pues me preguntaban, bueno, ¿y cómo vas a vivir de esto? Y yo no sabía qué responderle, lo único que sabía era que era lo que quería hacer y que no me quería dedicar a otra cosa. O sea que en mi caso sí estuvo, lo tuve claro desde muy muy joven. Pues señoras y señores, niños y niñas, con todos ustedes en Planeta Duna, que ha comenzado ya, Víctor Santos. Hola, Víctor. Buenas, pues sí, encantado de ser recibido con semejante fanfarria. Te ha molado, ¿verdad? Me ha gustado. Aunque la sintonía de Dune también me gustaba mucho. También, bien, por favor. A nivel friki. Víctor es de los nuestros, sin duda alguna. Está claro. Víctor, ¿de qué quieres la mirinda? ¿Qué sabor te mola más? Oh, pues un clásico de naranja. Venga, pues ya está, una de naranja marchando para el bueno de Víctor. Valenciano. Claro que sí. Pues eso te iba a decir, porque ahora voy a dar yo unos datos de tu biografía, que seguramente tú te sabes. Y entonces, si yo doy la diana, tú guiñas un ojo. Si ves que no, pues frunces el ceño, ¿vale? Y ahora nos lo cuentas. Víctor Santos, que nació, como él mismo acaba de reconocer, en Valencia, en el 77, o sea que es jovencísimo. Es un tipo insultantemente joven. No tanto. Es uno de los autores españoles más prolíficos e interesantes de su generación, con especial predilección por la fantasía heroica, dicen las malas lenguas, y el género negro en sus diferentes variantes. De su obra como autor completo destaca especialmente Los Reyes Elfos. ¿Estaréis de acuerdo o ha llovido un poquito después de esto? Estamos no, totalmente de acuerdo. De hecho, pues lo enseño aquí en el micro. Lo tengo aquí. Ahí está. Aquí tiene cada uno de Fairiel, volumen 1. Tenemos aquí. Esto es de los que yo iba a buscarlo y digo, no aparece. Ahí está. Víctor, esta es tu obra más emblemática, ¿no? Sí, yo creo que es un poco la que más me conocen por aquí. Uh-huh. Al final le dedico ya casi a lo tonto, pues yo creo que ya van como 10 volúmenes. 12 he hecho yo cuenta. Madre, ya he tenido la cuenta. 12 creo que van ya. Luego además, su serie más larga y emblemática es esta, con un ciclo principal formado por un prólogo y tres actos. Más tres antologías de historias cortas, dos de ellas con la colaboración de una larga lista de autores españoles. Y el proyecto de dos cómics protagonizados por personajes secundarios con dibujantes amigos. Vamos bien, ¿no? Por ahora. Sí, ¿listo? Sí, muy bien. Vale. Yo solo voy a destacar otra cosita más. De entre su producción, los dos volúmenes de serie negra, Pulp Heroes. O como se diga. Sí, sí, va bien. Que también, así. También es que aquí en inglés lo dominamos poco. Sí. Bueno. Somos de Opening Victor, ¿sabes? Bueno, pues roto el hielo, hay muchas cosas más que vamos a ir conociendo. Rompe, insisto, la barrera con la primera pregunta, Raúl Moreno. Bueno, pues yo iba a empezar pues precisamente porque nos hablara un poquito de tus comienzos con los Reyes Elfos y aquellos fanzines que hacía ahí al principio y tu estancia en Siete Monos, aquel sello que sacaste al principio. Cuéntanos un poco cómo fueron esos comienzos. Pues éramos eso, el típico grupo de colegas de Bellas Artes y también de gente de Artes y Oficios, que la verdad es que estábamos bastante cansados de que no se diera nada de cómic en la facultad, entonces nos juntamos ahí como pobres refugiados en las tertulias de la cafetería, que es al final donde se aprenden las facultades, por lo menos las de Bellas Artes. Y entonces, bueno, pues todos queríamos sacar tebeos, hacer fanzines y lo agrupamos todo bajo el mismo sello, pero no sé, porque era una manera un poco de llamar la atención, de hacernos publicidad los unos a los otros, pero uh-huh. Bueno, cada uno sacaba sus tebeos ahí con sus ahorrillos. Yo usé una beca que me habían dado para comprar libros y mira que la usé. Pues mira, no te vino mal. Está bien. Y, buena inversión. Y eso, con amigos y eso, y pues nada, primero fotocopias, luego un poco más en plan editorial, pero en ese plan así de yo me lo guiso y me lo como. Y nada, íbamos al Salón de Barcelona, vendíamos fanzines y ahí un poco también para intentar dar el salto profesional. Uh-huh. Y eso, yo básicamente hice con los Reyes Elfos lo que a mí me gustaba en ese momento, que era la fantasía, y además una fantasía muy centrada en la mitología nórdica. Bueno, pues como era lector de había leído Thor, uh-huh. Me encantaban novelas de fantasía, pues bueno, como las clásicas, como El Hobbit, como La Espada Rota, como Elric, y eso, pues todo lo que me gustaba lo metí. Así que nos vamos ahora a Barcelona directamente. Iba a decir cogemos el AVE, pero no. Claro, de aquí pues no podemos coger el AVE. Vamos el autobús. Y en unas 14 horas y media más o menos. Después de 45 paradas nos plantamos ahí en Barcelona. Y saludamos a Ruth Martínez desde Cía Perfecta, que nos espera en facebook.com/Cía Perfecta y en compañíaperfecta.com. Hola, Ruth. Buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Por aquí vamos. ¿Sabes que ha vuelto Raúl Moreno también esta semana? Estoy aquí, he vuelto. Aquí. I'm back. ¿Qué tal? Hacía tiempo que no te oía. Sí, sí, es que he estado un poco perdido, pero vamos a volver ya a la radio. La carga. Chava de menos. Sí, señor. Y Javi Sánchez, que sigue por aquí. Sí, hola, yo soy un clásico. Es un clásico, en blanco y negro y en color. ¿No? Aquí es mi silla sentada toda la semana. ¿Y qué nos traes, Ruth, esta semanita? Pues bueno, hoy iba a anunciar una sorpresita. Bueno, que siempre decía, ya os lo contaré. Anda, es verdad, que estábamos tirando toda la lengua y no decías nada. Pero ahora ya puedo contarlo. Cuenta. La verdad es que me da un poco de vergüenza hacer publicidad de mis propias cosas. Por favor. Pues vamos, ya está cerrando. Lo hacemos todos, ¿eh? Claro, hombre. Poquito de autobombo. Sí, esto lo merece. Además me hace ilusión ya poder compartirlo con todos. ¿Ah, sí? Sí, bueno, es que el viernes se anunció ya pues que en la próxima edición de Sound del Manga se publicará Leyendas de Cipango en Norma Editorial. Bueno, no sé si habéis visto algo. Sí. Es para explicarlo así por encima, el libro no es solo mío, sino que somos tres autores. Bueno, yo, Ruth Martínez, que me presento, que he hecho las ilustraciones, y están mis compañeros Antonio Plazas, que, bueno, Antonio ha hecho los haiku, y Mitsuko Fukui, que ha hecho el shodo. ¿Qué es el haiku y el shodo? No, bueno, no son palabras que... La ilustración sí, pero... estas son palabras raras. Para yo haiku sí sé lo que es, el shodo, ¿ah, no? ¿Sí? Haiku es un poema. Ah. Sí, el haiku es esto, el poema pues japonés. Pues sí, japonés. Cae una hoja, pasa al río. ¿Es rima sonante o consonante? Tiene una métrica especial. Ah. Porque es un poco así, bueno, son... Va por sílaba... No, no lo voy a explicar, porque así os pasáis por el blog, que Antonio lo ha explicado muy bien. Ah, vale. Que sí. Así lo podéis ver. Bueno, el blog es rutsm.com, bueno, que está alojado en mi blog, / Cipango, todo en mayúsculas, con C, Cipango. Repítelo, que queda muy bien, Ruth. Ruth2M, bueno, mi Ruth va con H, Ruth, ¿sí? Un 2 con número, m.com/ Cipango, todo en mayúsculas, con C, Cipango. Perfecto. Y ahí pues podréis ver que Antonio lo ha explicado muy bien, mucho mejor que lo explicaré yo. Y el shodo es la caligrafía japonesa. Ah, vale. Y entonces, bueno, en Japón es más como un arte. Aquí no hay mucha tradición, pero allí incluso yo lo compararía con los pintores aquí en Europa. Uh-huh. Incluso puedes ir a ver una exposición solo con caligrafía, o sea, una hoja con caligrafía. Es que tiene... O sea, no es solo... Porque nos ha pasado que nos han dicho, claro, pero esto es como escribir, ¿no? No, es como escribir, claro, es más... lo ves casi como una yo lo veo casi como una ilustración, porque tú le pones ahí tu personalidad, tu, ¿no? Bueno, Mitsuko le pone su personalidad. Y lo que hemos hecho con el libro es pues mezclar esto, cada uno hemos apartado un cachito, ¿no? Y hemos hecho un poco pues una mezcla. Hemos elegido una serie de personajes. Y de cada personaje pues también hemos explicado la historia y se puede ver pues la transcripción del nombre del personaje con la caligrafía de Mitsuko y también un poema de cada personaje. Bueno, eso se irá descubriendo. Uh-huh. Porque si no, no tiene gracia. Qué maravilla, hay que verlo, claro, hay que hacerse con esta obra. Fíjate, vamos a hacer las cosas bien. Ahora tenemos la mini entrevista dentro de la sección de Ruth con... Uy. Compañía Perfecta, así que fanfarria de invitados, por favor, que suene. Bien, amigos, nos acompaña hoy Ruth Martínez. Desgracia Perfecta, y nos va a hablar de ese libro, Leyendas de Cipango. Ruth, muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Buenas. Estás igual que antes, ¿no? Eso no me lo esperaba, ¿eh? Es la mini entrevista. Las cosas del directo. Oye, exactamente, ¿qué quiere decir Cipango? Cambio. Ah, pues Cipango es... Bueno, es como los europeos, Marco Polo, cuando llegó a Japón, sí, le decía Cipango. Y todo esto viene de los chinos también, que antiguamente le llamaban Cipang. A Japón, ¿no? A Japón. Y entonces, claro, derivó, y entonces pues de Cipang pasó a Japan, y de Japan a Japán, ¿no? Uh-huh. Y a Japón, ¿no? Perfecto, muy bien. O sea que es Japón, digamos. Genial. Son leyendas de Japón. Pues ha sido la mini entrevista, no te vayas, Ruth. Pero cerramos la mini entrevista con Ruth Martínez, nuestra invitada hoy. Bueno, nos disponemos enseguida a recibir con los brazos abiertos de par en par y con la alegría característica del planeta Duna a nuestro querido maestro Santi Girón. Maestro, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estáis todos? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues bien, dentro de lo que cabe. ¿Que es mucho lo que cabe o no? Pues también depende de lo profunda que sea la herida del sable. Ah, amigo, qué bien, qué poético has empezado, ¿eh? Cómo está la sección, ¿eh? Qué bueno, qué nivelazo, ¿eh? El problema es que hemos el listón lo hemos subido tanto que yo no sé ahora, ¿sabes? Vamos a ir cuesta abajo. Es la historia del cómic. Los violinistas pasan de mí, ya han empezado ellos, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué hacen eso? No sé, pues van a su bola hoy, van a su qué bola. Suena. Pero qué bonito. Sí. ¿Baila, Santi? Venga, vamos. Venga. ¿Sabes? ¿Has escuchado una versión que hacen ellos de la gallina turuleta? Ah, uff, fantástica. Fantástica, maravilla. Sí. Y míratela en directo, además. Van a hacer una gira este verano, ay, ¿eh? Que me pisas. Van a hacer una gira. Es espectacular. ¿Te he pisado, Santi? Perdóname. Quítame la mano del culo. Espera, te voy a hacer una arrumada con la mejilla. Ay, ya te he ganado. Ay, cachorrín. Vete a por una mirinda, Javi. Voy. Venga, vamos. Historia del cómic. Venga, allá va. Capítulo quinto, creo. Sí, quinto creo que es. Sí. Es el quinto. Hoy seguimos todavía, aún no hemos pasado el año 20. Anda. Por ahí andamos. ¿Y de qué va este capítulo? Pues hoy voy a hablaros de cómo nacen los comic books. ¿Y empiezo ya o...? Espera un momentín. Ya puedes empezar, sí. Bueno, nada. Como digo, hoy quiero comentar un poco el nacimiento de los comic books, ¿no? Mm. Y para eso vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no?, de las dos primeras décadas del siglo XX, donde la mayor parte de los cómics pues estaban dedicados en Estados Unidos básicamente a la exaltación de la vida cotidiana y sobre todo de la vida familiar. Son cómics de un marcado carácter pues humorístico, y su principal objetivo es transmitir alegría al público. De hecho, la segunda década del siglo se recordará siempre como los felices 20, ¿no? Siempre se ha dicho los felices 20, ¿no? La época de la Belle Époque. Sí. Ahí está la Belle Époque, efectivamente, sí. Estos felices años 20 llegaban a su fin al compás de una, digamos que aparatosa prosperidad económica y de la lúdica autosatisfacción práctica del llamado American Way of Life, el modo de vida americano, ¿no? Daos cuenta que por aquel entonces en el cine ya se hablaba y se cantaba. La radio, por supuesto, llenaba de melodías los hogares norteamericanos. El consumismo enriquecía el confort social sobre la base de grandes facilidades crediticias, y el cómic tan solo traducía este estado de optimismo generalizado, ¿no? Pero bajo esta explosión de fuegos de artificio, más de 2 millones de parados arrastraban su miseria por las calles y por los campos de los Estados Unidos. El país estaba envuelto en una corrupción que alcanzaba a todas las esferas de la sociedad, la especulación y la superproducción indiscriminados desembocaron al fin en el fatídico Viernes Negro de octubre de 1929. Uh-huh. Ese día se producía el crack de la bolsa y la secuela de hundimientos financieros e industriales que le siguió, acompañada de la ruina agraria que se había ido produciendo a lo largo de estos años 20. Saludaron a los años 30 con una ingente multitud de parados y una ruina generalizada. ¿No os suena esto de algo? Eso es lo que te iba a decir, que me suena un montón. Sí. Suena de algo, me suena, ¿verdad? Un montón, sí. Lamentablemente. Sí. En este periodo de desastre y de recuperación económico, ya sabemos que, bueno, que en fin hubo una época de recuperación económica que duró bastantes años, ¿no? Que creo que es lo que nos espera hoy en día, ¿no? Uh-huh. Los cómics escribieron de diferente forma y se escindieron en diversas vertientes. Hasta entonces, como digo, el cómic había sido esencialmente humorístico, como fiel reflejo de la euforia social reinante en Estados Unidos. Pero tras el cambio estructural que trae consigo la Gran Depresión, los cómics surgen ahora con el propósito de ofrecer una evasión del mundo real a través de ¿qué? A través de la aventura. Es decir, ya no son cómics de humor, ahora se trata de hacer cómics de aventura, aventuras realistas en lugares exóticos, fantásticos o contemporáneos, aventuras de héroes luchando contra la dictadura y la corrupción, ejemplificado sobre todo por los gángsters, con series policíacas que tratan de restablecer en la ficción una dignidad que el sistema había perdido en la realidad. Por eso Dick Tracy y estos personajes, ¿no?, digamos, ejemplificaban a un policía que real, en el que ya nadie creía. Todos sabían que los policías eran corruptos, que la sociedad estaba corrompida, ¿no? Las tiras de prensa diarias son pobladas ahora por aventureros de muy diverso pelaje, como el Tarzán de Harold Foster, que está basado en una obra literaria de Edgar Rice Burroughs, como sabéis, que ejemplifica pues la aventura, digamos, exótica, ¿no? O el aventurero espacial Buzz Roger, del guionista Philip Nolan y el dibujante Dick Calkins, que inaugura el género de la ciencia ficción. O el detective Dick Tracy, del que hoy hablaba, creado por Chester Gould, que da comienzo al género policíaco. Todo esto sucede entre 1929 y 1931. Pero paralelamente al desarrollo del cómic de aventura a través de las típicas tiras de prensa diarias, aparece un nuevo formato de publicación de historietas mediante revistas o cuadernillos con grapas de unos 17 por 26 centímetros, de periodicidad mensual, de 24 a 32 páginas, a color en blanco y negro, realizada en papel barato y con una calidad de impresión baja. ¿Qué son estos? Son los comic books. Y hoy en día pues son algo parecido aún, vamos, ¿no? Sí, sí. El primer comic book se publica en el 1963, bajo el título de Funny on Paradise, que es, podría decirse que sería el desfile de lo divertido, el desfile de la diversión, ¿no? Este está producido por Max Gaines, cuyo hijo después inauguraría una curiosa editorial, ¿no? La EC Comic, ¿no? Uh-huh. Los comic book nacen muy determinados, por supuesto, por la época de la recesión económica, ¿no? Uh-huh. Es decir, la inmensa mayoría surgen patrocinados y son utilizados casi siempre en campañas de publicidad y promoción de ventas de grandes empresas, ¿no? Intentando de nuevo recuperar el mercado perdido, ¿no? Sí. En los comic book se incluían una o varias historietas completas, es decir, de varias páginas y con un final más o menos cerrado, protagonizada, eso sí, por personajes fijos. Ya existían experiencias parecidas a los comic book, basadas sobre todo en los recopilatorios de las tiras de prensa. Muchos de estos libritos eran libritos parecidos a los comic book, ¿no? Se regalaban con la compra de ciertos productos y alcanzaron mucha popularidad como lectura de los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, que ya existía un cierto manejo de este tipo de formato, ¿no? Los comic books solían tener una estructura además muy repetitiva, lo que hizo que se popularizaran rápidamente, ¿no? Eran de las tapas, que eran tapas blandas, ¿no? Estaban realizadas casi siempre con un dibujo, solo un dibujo, y textos muy atractivos, un dibujo muy llamativo, ¿no? y la primera página, a la que se le solía llamar Splash Panel, ¿no?, presentaba también un gran dibujo que iniciaba o resumía la historia junto a los créditos de las personas intervinientes, de los autores y productores, ¿no? Uh-huh. En la década de los 30 aparecerán multitud de comic books, ¿no? Está el New Fan Comic, el TikTok Comic y King Comic de la 15 Atura Sindicate, el Popular Comic también de Gainer, ¿no? Todo esto entre el 1935 y el 1937 aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Algunos, como digo, estaban producidos por los sindicatos más poderosos y otros eran iniciativas particulares motivadas por la popularidad y por las ventas de este nuevo formato, y bueno, la gente se arriesgaba a intentar hacer un negocio haciendo cómics, ¿no? Pero de todas las publicaciones, las más significativas serán dos. Por un lado, Detective Comics, que comienza a producirse en 1937, Detective Comics, las dos iniciales os suenan, ¿no? Sí. DC. Sí, sí. Y Action Comics, que se empieza a publicar en junio de 1938, uh-huh, ambas pertenecientes a Harry Donenfeld. Hay que señalar muy especialmente la fecha de junio de 1938, en el que aparece el primer número de Action Comics, y con él un personaje nuevo y radicalmente diferente a todo lo visto hasta el momento. Se trata de un hombre joven y atlético, que viste una ropa, hace una indumentaria rara, ¿no? ¿Mm? Compuesta por una malla ajustada y una capa. Sí. El personaje fue bautizado por sus creadores con el nombre muy sonoro de Superman. Bueno, pero eso creo que es otra historia. Sí, señor. Qué bueno, es el quinto capítulo de la historia del cómic, como dice Santi, otra historia que vamos a continuar la próxima semana con el sexto. Y ese cambio, esa evolución del cómic en los 20, una década que empezó con jiji, jaja, ataban los perros con longanizas, en la bañera el grifo del agua fría daba agua y el de agua caliente daba champán, ¿no? Y claro, pues tanto fue el cantar a la fuente que al final, como suele ocurrir, se rompe. Llegó el crack. Pero que es casi igual que hoy en día. Es lo que te iba a decir, que el ser humano es el único animal que tropieza dos o más veces en la misma piedra, ¿no? Es un ciclo que se ha vuelto a repetir. Exactamente igual. Pero es que clavado. Y, en fin, saldremos como se salió antes, claro. Esto sí, es evidente, sí, también, ¿no? A golpe de hipotecazo, claro. Sí, pero va a costar como costó en su día. Ojalá y se salga como se salió en aquella época, uh-huh, porque en aquella época se salió creando lo que después desembocó en lo que es el estado del bienestar. Sí, sí. Pues nada, mientras nos valga para aprender la lección, oye, algún día la aprenderemos. Pero daos cuenta también de lo curioso que es precisamente que en las épocas más difíciles, ¿no?, uh-huh, la gente lo que busca es evasión, sí, sí, y eso hace que nazcan precisamente las cosas menos comprometidas. Correcto. Las cómics de aventura, los... Uh-huh. Perfecto, pues lección magistral como siempre de Santi Girón, que se completa con el payaso de mi color aquí presente. Querido Santi Girón, un abrazo muy fuerte. Un abrazote. Venga, hasta luego. Bueno. Espera, ¿me traen el mando de distancia esta semana? Le doy aquí, ¿no?, al play. Pero la cinta beta, ¿no? ¿Has puesto? La cinta beta. Esto va de casete. Es que me sale esto directamente. Fran Carmona, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué haces ahí? Hola, estamos esperándote. Un poquito de radio esperándote. Oye, una mala noticia para ti, es que tenemos que condensar como la lechera, ¿sabes? En 4 minutos, la sección. Uf. ¿Podemos hacerlo? No sé yo, pero bueno. Venga, estamos en Play Comic. Vamos. ¿Empiezo o qué? Empieza. Empieza. Bueno, pues entonces, hoy nos vamos ahí hasta el año... nos vamos muy cerquita, hasta el año 2009. Un segundo, ¿por qué no ha sonado el Sonic? Es que no ha sonado, no sé por qué, pero le he dado al play aquí. Este ya los 5 dura la máquina, hombre. Claro, es que no he querido tocarla. Pero bueno, lo voy a arreglar enseguida. Ha dicho año 91, Fran. No. ¿Por qué año has dicho? A ver. 2009. ¿Y por qué suena esto? Porque fatídicamente ese año será recordado porque fue cuando murió Michael Jackson. Ah, es verdad, ah, sí, cierto. El hombre que murió, parece que le pusieron malamente una inyección o algo. Y se quedó hecho un pajarillo. Pero bueno, ese año, por ejemplo, se estrenaba o triunfaba la película de Transformers 2. Mm. Película que, hombre, a mí no me dijo nada. Yo creo que todo el mundo recordaremos la película por la escena de la tía esa en la moto limpiándola. Que creo que es lo más recordado. Sí, puede ser. Y, por ejemplo, también triunfaba la de esta de Crepúsculo, Luna Nueva. Mm. Que yo fui a verla al cine y... no sabía lo que iba a ver. ¿No te dio miedo?

no hacemos preguntas gilipollas hoy ni localizamos bocadillos, no. Porque hasta septiembre no volvemos. Vaya. Pues ya no vamos a hacer. Tendría más tiempo para pensárselo. Ah, no, pues no, pues no. Hay que descansar. En agosto hay que descansar, ¿vale? Y luego ya cargamos las pilas. Y de gran final tenemos un disco dedicado y todo. ¿Que sí, Javi? Bueno, lo va a decir nuestro lo va a presentar Alice. Tú sabrás, Alice. Bueno, pues para terminar, pues una canción que tiene un poco de significado, porque igual que durante el invierno al principio estamos como decaídos, luego llega el verano, ¿no?, con la fiesta, pues esta canción es lo mismo, al principio es lenta y luego pues acaba muy marchosa. Ah, bien. ¿Se titula? Pues The Boxer, de Simon y Garfunkel. Ah, qué bueno. Fíjate, homenaje a estos calzoncillos tan cómodos, ¿no? Sí, los boxers. Sí, ahí empezó el tema. Y los perros también. The Boxer, sí, sí. Menudo festival del humor hoy, colega. ¿Te sale? Ah, muchas gracias, Ale. Igualmente. Pues gracias a Mirinda, gracias al Planeta Cómic. Moviola Comics, quiero decir. Gracias, por supuesto, a Ramón. Gracias a Santi Girón, que me rima con Ramón, continuando el festival del humor ya. Gracias a Ruth Martínez. Gracias a Alice por venir hoy. Gracias a nuestra invitada de lujazo, con la que hemos acabado el Planeta Duna, Carla Berrocal. Gracias a los clásicos, bueno, a Fran Carmona, por supuesto. A Juanma Beltrán, que está aquí, que es nuestro dibujante con maletas. En septiembre volverá el tipo, pues, a recorrerse el mundo mundial. Gracias a Raúl Moreno. Gracias a Javi Sánchez. Gracias a la vida y a la radio, que nos sigue dando tanto. Y esperamos volver en septiembre. Tenemos mucha ilusión. Este que les habla tiene especial ilusión en el retorno el próximo mes de septiembre. Amigos, nos vamos. Feliz verano. Ah, igualmente. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. A la playica, todo el mundo. Vamos a poner de base desde el principio y todo. Ahí. Ole ahí. Ala. Vamos a fundir con un aplauso. Venga, de gran pena. Hala. A de base. Qué buenos calzoncillos estos. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, wet and scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the faces only they would know. Lie-la-lie, asking only workmen's wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. Stands up.